africano. Así no va. Dido sandao, sayo y sorina, voy do sandao. Yalla defko, waelo jot yalla defko, yalla yalla bay sotol, gor gor lo jam chakanam. Dido sandao, sayo isorina, boy do sandao, selul saganao. Dido sandao, sayo isorina, con boy do sandao. Kudunda for semur Dom yai lo jot yalla defko Munyal munyal mawor Yag yag bawul dara Dido sandau Sayo isorina Boy do sandau Selul saganau Dido sandau Sayo isorina Na yaga mata joy, mo mata joy mata nyan, dundel dundel yalla yana bawul dara. Sanjabo sama wai chilone ndawaka mumin sama wai chilone ndaisan buku gisul joy sama wai chilone buy joy du kote sama wai chilone